Antes de finalizar en la mañana de este viernes, vamos a quedarnos con un anticipo muy importante. En estos días atrás ya les anunciamos que durante la próxima semana van a tener lugar trabajos de asfaltado de un tramo además con muchísima circulación vial, porque estamos hablando del tramo entre el Hotel Sierra de Ubrique y el cruce del Stop. Se va a mejorar todo lo que es el vial, así que es un asfaltado de todo ese tramo de la avenida de Cortes y de la carretera, y se va, tal y como nos anunciaban por parte del Ayuntamiento de Ubrique, se va a realizar desde el lunes hasta el viernes. Nos quedamos con, en su momento, en qué iba a suponer este proyecto, estas obras, pero hoy queríamos referirnos a la reordenación en cuanto a tráfico, las medidas que se van a adoptar para que, sin duda, afecte la menor medida posible a los ciudadanos. Por eso vamos a hablarles de ese dispositivo de tráfico, podemos decir, que se va a organizar desde el lunes en ese punto, en un tramo, ya decíamos, muy importante porque afecta sobre todo a las personas que residen en el nuevo núcleo urbano o también todos aquellos trabajadores que se desplazan diariamente y vuelven de los polígonos industriales. Ya decimos, toda la información junto a la delegada municipal de este área y también vamos a hablar ya de forma inmediata con el jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, como decimos, medidas que ya se han adoptado junto a la empresa, un poco siguiendo también el planning, podemos decir, ¿no?, de lo que la empresa está preparando para esos trabajos y la policía local que pues va a apoyar, va a colaborar en lo que es la organización del tráfico en una zona además tan destacada, ¿no?, de afluencia. Efectivamente, ya el martes pasado tuvimos una reunión a pie de calle. Estuvimos viendo todo el tramo y cómo se reorganizaría el tráfico, y en principio puedo decir que una primera fase, que como empieza el lunes, iban a empezar desde el Hotel Sierra de Ubrique, de la rotonda de allí del Hotel Sierra de Ubrique, hasta la rotonda de la gasolinera BP. En principio ese tramo no sería muy conflictivo porque, en fin, tenemos por la parte de abajo, tenemos la avenida de los 20 Pilares, que nos serviría como de desahogo. En principio esa zona no es muy problemática. Ya empezamos luego un poco con el tramo desde la rotonda de la BP a la Fuente San Francisco, que ahí utilizaríamos uno de los carriles que se dejaría libre porque los trabajos la empresa se ha comprometido a que uno de los carriles iría libre mientras se trabaja en el otro. Ahí utilizaríamos el de salida de Ubrique, utilizaríamos la zona del polígono industrial La Piel. La entrada al polígono industrial La Piel, utilizaríamos esa parte. Posteriormente iríamos a la zona desde la Fuente San Francisco hasta la pequeña rotonda, mediana rotonda que hay en la subida de los parlamentarios. Ahí tenemos es bastante conflictivo porque no tenemos opciones de cambiar el tráfico, pero sí lo que hemos pensado es lo que es la avenida Parlamentario, ponerla en doble sentido de circulación, para tener acceso a través desde la Fuente de San Francisco por la barriada Antonio Vega, que pudieran bajar por Parlamentario y se pudiera subir por Parlamentario y salir a la Fuente de San Francisco, a la Avenida San Francisco y a la Fuente de San Francisco. Esa sería la segunda fase, digamos, o la tercera que sería. Y por último ya nos encontraríamos nuevamente ya entrando directamente en lo que es la población, ¿vale? Desde la avenida Parlamentario hasta el cruce del Stop. Ahí pues se vendría haciendo como hasta ahora lo estamos haciendo en estos días que se están levantando, digamos, lo que son los resaltos, se está desviando el tráfico, el más fluido lo estamos desviando por la calle Júcar, o sea, por la barriada Sacrificio, y salen a la avenida Parlamentario, y los que acceden de la avenida de Cortes para acá, para Ubrique, lo estamos desviando por el Solimán Bajo, que salgan al pabellón. esas serían, digamos, las fases más importantes y la organización que tenemos hasta ahora. Todo depende de cómo se vayan desarrollando los trabajos, así tendremos que ir a lo mejor cortando otra zona, pero siempre colaborando y con efectivos de la policía local regulando el tráfico en cada momento. Entonces, puede haber momentos en que sí que haya un corte total de la vía, si hablamos de esta última fase, por ejemplo, ¿no? Entre el stop y el cruce de parlamentarios, puede que haya momentos en los que se corte totalmente la vía y que se desvíe el tráfico hacia Sacrificio o al Solimán, dependiendo del sentido, ¿no? Exactamente. Vamos a intentar que por lo menos uno de los carriles de la calzada quede libre, ¿vale? Tenemos que dejarlo porque hay camiones, hay furgonetas de grandes tonelajes que va a ser imposible desviarlos por esa zona. Entonces, ya lo tratamos con la empresa que se va a encargar de los trabajos y uno de los carriles va a quedar libre. Pero lo vamos a utilizar para eso, para que no haya para camiones y furgonetas de gran tonelaje y así no tener que colapsar, digamos, toda esa vía. Podemos darle paso por esas calles que son adyacentes a donde se van a realizar las obras y podemos dar un poco el tráfico un poco más fluido. Indudablemente, todos sabemos la cantidad de tráfico que tenemos en nuestro pueblo. Pedirle un poco de paciencia a los conductores, que efectivamente se nos hace muy largo estar parados en un atasco o parados porque nos paran durante 5, 6 minutos o 10 minutos. Yo sé que es muy largo, pero pedirle un poco de paciencia porque debemos entender que son mejoras para nuestra población, que son necesarias y sobre todo eso, pedirle un poco de paciencia y que bueno, que es que no tenemos muchas más alternativas. Y además, bueno, lo principal es que se trata de mejorar la pavimentación, que era ya muy necesaria, además de este tramo de la carretera, así que son inevitables, ¿no? Estas molestias, evidentemente, cuando se realizan obras, hay que intentar colaborar por parte de todos para que sean lo menor posible, ¿no? Influyan lo menos posible. Por claro. Parte de la policía, por cierto, que todo esto supondrá una activación especial, ¿no? Un mayor despliegue, evidentemente, de toda la plantilla de la policía, ¿no? Bueno, de todos prácticamente, pues sí, todos los que están trabajando nos cogen época de vacaciones también, pero en fin, todos los que trabajan y además se va a reforzar los turnos de mayor influencia en el tráfico, se van a reforzar para que dentro de nuestras posibilidades se ocasione las menores molestias posibles al ciudadano. Como tú bien dices, son mejoras que son necesarias, son mejoras que son para todos los ciudadanos y vuelvo a reincidir en lo mismo, un poco de paciencia, compresión y bueno, que seguramente igual estamos parados durante 5 o 6 minutos, pero que van a ser esos 5 o 6 minutos. Desde aquí, desde la jefatura, vamos a intentar minimizar los daños o minimizar las molestias lo menos posible para el ciudadano. Hay que insistir, si te parece, sobre todo en esa precisión que comentabas, ¿no? Que siempre se intentará, ¿no? Es el compromiso de la empresa mantener un carril libre, que cuando hay alternativas el tráfico general de vehículos se va a desplazar o se va a llevar hacia esas alternativas, pero cuando, claro, haya camiones o haya vehículos de grandes dimensiones, sí que, bueno, pues en la propia organización por parte de la policía se llevará por ese carril, ¿no? A esa serie de vehículos determinados, ¿no? Exactamente, es que no hay otra alternativa y tampoco podemos parar, digamos, la actividad industrial de nuestro pueblo. Sabemos que entran muchos camiones y salen diariamente y hay que facilitarle todo eso. La actividad es importantísima, que la actividad industrial continúe y ya digo, generar las menores molestias posibles. Todo esto depende, todo está organizado. Siempre se organiza en base a unos proyectos. Después, cuando se empiezan las obras, pueden surgir problemas, pueden surgir que tengamos que cambiar lo que yo hoy estoy diciendo, a lo mejor hay que cambiarlo mañana. Pero dentro de todo lo que se ha proyectado y de todo lo que se está organizando, estas son las medidas que se van a tomar. Igual el martes tenemos que cambiar o lo que sea, pero que bueno, que yo creo que no va a haber que muchos más cambios de los que yo hoy estoy comentando aquí en las ondas de Radio Urique. Pues para finalizar, si le parece, pedir precaución, sobre todo además en zonas como, a bote pronto, ¿no? Avenida Parlamentario, porque habría doble sentido de circulación en esa fase que hemos comentado, la barriada Sacrificio, porque por la calle Júcar aumentaría la densidad de tráfico, evidentemente, o también por la zona de Solimán. Va a haber zonas muy concretas donde la afluencia de tráfico va a ser muchísimo mayor de lo que es habitual, porque hacia allí van a reenviarse, ¿no?, todos los vehículos que en principio pasan por la carretera de Cortes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sobre todo eso, pedir un poco más de precaución a la hora de coger esas vías, porque como bien dice, va a tener un volumen de tráfico mucho mayor que el que tiene habitualmente. Entonces yo siempre pienso y veo que en Ubrique el tráfico y el ciudadano, el conductor, es bastante prudente, es responsable y demás, y en fin. Pues como bien dices, pedir un poco eso, un poco más de prudencia y sobre todo un poco de paciencia. Paciencia, que además van a ser 4 o 5 días lo sumo, porque en principio está proyectado hasta el viernes, pero según se vayan desarrollando las obras, probablemente se terminen el jueves. Es algo que en fin, está ahí todavía en el aire, pero si podemos adelantar o la empresa que va a desarrollar las obras lo adelanta un día, pues eso que nos encontramos. Además, un día tan problemático en el tráfico en Ubrique y seguro que en muchos lugares, ¿no? Como es el viernes siempre. El viernes es muy, muy problemático. En Ubrique ya conocemos todos la problemática que tenemos de tráfico, sobre todo los viernes. Cualquier día es problemático, pero el viernes más todavía. Pues con esa información, con ese mensaje de paciencia y de precaución por parte de todos nosotros, de máxima colaboración ciudadana, sin duda, en estos próximos días nos vamos a quedar por parte de el jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.